poder solo estar y en salud crecerá y cualquiera podrá. Muy, pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. La verdad que es muy difícil empezar optimista y muy arriba sabiendo todo lo que estuvo pasando estos días a nuestro alrededor, ¿no? Con todo el desastre que hubo en Capital y sobre todo en La Plata, con tanta gente muerta, con tanta gente que perdió todo. Así que más que nunca tenemos que poner toda la fe y toda la energía en la ayuda. Aquellos que puedan colaborar con algo, que puedan ayudar con algo, con lo que sea, todo suma. Desde un par de zapatillas, una almohada que te sobre, una cobija, una frazada. Hay distintos lugares que están recolectando cosas. Conéctense con la red solidaria de Juan Carr. También en la catedral están recibiendo elementos para la gente que necesita. Todo es bienvenido. Alimentos no perecederos, ropa. Piensen que están devastados, que no tienen nada, y que hasta que empiece a funcionar el mecanismo de ayuda de los gobiernos va a pasar mucho tiempo. Entonces, aquí ahora necesitan un lugar donde dormir, necesitan ropa para ponerse, necesitan abrigo. Así que gracias a todos los que están ayudando, gracias a todos. Acércate a la parroquia de tu barrio, estés donde estés, hay gente que se está ocupando. Y si no, llamá a los teléfonos de Red Solidaria. Yo en Facebook lo subí, ahora después los voy a subir en la página, para que podamos colaborar de alguna manera. Lo que parezca poco es mucho. Acordate de eso. En momentos como este, lo que parezca poco es mucho. Cuando uno tiene voluntad, siempre hay algo en casa que se puede mandar. Y si no tenés en casa, y podés, y querés, y tenés ganas, te vas hasta el supermercado, haces una compra pensando en alimentos no perecederos, para una familia, para un grupo, para un chico. Pensá en eso y llévalo a donde sepas que están en los barrios, hay muchísimas direcciones, la Cruz Roja, Red Solidaria, hay iglesias en los barrios que están juntando para Red Solidaria, para Cruz Roja, para Cáritas. Es un tiempo de ponernos las pilas. Después critiquemos, después observemos si nos gustó o no nos gustó cómo actuaron los políticos. Preocupate por cómo actúas vos. Empecemos a darnos cuenta que somos parte de este mundo, somos parte de este ciclo, que somos parte de esta sociedad y de este mundo. Entonces, actuemos como corresponde cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros ayuda un poquito, da un poquito de fuerza y de buena voluntad, un poquito nada más, van a ver y van a entender cómo se puede ayudar mucho a la gente. Acuérdense, un paquete de fideos, yo lo contaba esto cuando hacía las charlas que daba para ayudar a los hogares de Mónica Carranza en su momento, después el de Ciudad Oculta. Un paquete de fideos le da de comer por lo menos a 3 chicos. Un paquete de arroz a 4. Viene a comer bien. Así que vamos. Mostremos que somos solidarios, que somos gente buena, que somos gente linda y que valemos la pena porque damos una mano, no importa lo poquito que tengas, donde estés, no me digas, lo que pasa es que yo vivo lejos, ¿lejos de dónde? Porque salí a la puerta de tu casa y seguro que hay alguien que está recolectando. Hay unidades básicas, hay unidades centros radicales, hay este... Y si no te quieres meter con los políticos porque no les confías, anda a la iglesia. Anda a Cáritas, anda a donde puedas ir. Vamos al ángel para el programa del día de hoy. Y la verdad que abriéndolo y viéndolo, es el ángel que se necesita. Es el ángel de la sanación. Hace poco salió, pero cada vez que sale es porque tiene una fuerte misión en cada uno de ellos, de aquellos que lo estamos escuchando, para que lo transmitamos y para que hagamos cosas. Vino el ángel de la sanación y él nos dice, la salud física, mental y espiritual nos lleva a una vida de equilibrio, armonía y bienestar. Comprendemos hondamente el valor de la salud cuando hemos padecido alguna enfermedad en carne propia o en un ser amado. Enfermar nuestro cuerpo es fácil, pero restablecer la salud requiere de nosotros una fortaleza especial, ya que sanarnos depende en un gran porcentaje de nuestra actitud y de nuestra fe. En esos momentos es cuando podemos recurrir al ángel de la sanación, para que nos ayude a encontrar al profesional indicado que nos curará de nuestro mal. Este ángel que permanece a nuestro lado, cada vez que lo invoquemos, trayéndonos salud en abundancia, pertenece a las huestes del arcángel Rafael. Para sanar situaciones o relaciones que consideramos enfermas, o simplemente para sanar nuestra energía, ponernos fuertes, aumentar nuestras defensas, terminar con el agotamiento y el tan conocido estrés. Podemos pedirle que nos asista a través de la oración para que ponga en orden nuestra vida. También podemos invocarlo para terminar con hábitos perjudiciales para nuestra salud. Él nos ayudará a encontrar la fuerza para vencer las trabas. Pidámosle sin dudas. Amado ángel de la sanación, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para, ahí puedo pedir por mí o por a quien quiero ayudar, otorgándole una nueva oportunidad para poder ser sano y terminar con, y ahí menciono el hábito o la enfermedad. Gracias, sé que me has escuchado. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la sanación que nos dé su mensaje. Y nos dice, aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Yo hubiera esperado o buscado que saliera el ángel de la misericordia, el ángel del servicio, no, salió el de la sanación que va muy, muy por arriba de cualquier pensamiento que uno pueda haber tenido. El ángel de la sanación que viene a decirnos hay que sanar lo que está enfermo, hay que ayudar en lo que está mal, vamos a trabajar desde aquí en adelante, vamos a hacer que las cosas a nuestro alrededor se vayan sanando. Y vos me podés decir, pero ¿cómo haces para que toda esa gente que perdió todo pueda recuperarlo? El tiempo lo va a hacer, seguramente va a haber gente que los ayude, Dios te estará dando una nueva oportunidad, pero hablemos del aquí y del ahora, de este momento preciso, del momento en el cual podemos cambiar con pequeños actos y con pequeños gestos grandes cosas. Pequeños actos y pequeños gestos cambian grandes cosas. No esperemos que los demás resuelvan lo que podemos ayudar nosotros a resolver. Yo sé que están saliendo ya camiones para La Plata, camiones para distintos lugares de Buenos Aires con alimento, con colchones, con frazadas. Bueno, hace falta más. Y si hay algo que tenemos en este mundo es la bendición de la solidaridad. Es cierto, tendría que estar resuelto como se resuelve en otras partes del mundo, la que verdaderamente se considera en primer mundo. Pero nosotros no tenemos que dejarnos copar ni por el mensaje político, ni por el mensaje periodístico, ni por el mensaje No importa lo que se debe hacer. Hagamos nosotros lo que corresponde que hagamos. Ayudemos. Y este ángel de la sanación es para que, desde donde estés en este instante, me ayudes a pedir por la sanación de toda esta situación. Y de todos estos chiquitos que están asustados y temerosos y que no saben por qué pasa todo esto y que además fue una desgracia climática, más allá de que haya un poquito o un poquito mucho, no sé medirlo, no soy política ni soy una estudiosa de cómo están las cosas en cada lugar del país, pero sí sé que más allá de que haya un poquito de desidia y abandono de parte de los que están tan ocupados de pelearse entre ellos que no miran para afuera, sí hay un problema climático. Obviamente que no es normal, ni es natural, ni suele pasar que lluevan 300 y pico de milímetros en una tarde. Entonces, también tenemos que rezar y pedir para que esas profecías que hace tantos años están dando vuelta sobre el agua y sobre el deshielo y sobre el problema climático y sobre todo trabajando para mejorarlo, trabajando para lograr un pequeño y gran mundo mejor. El pequeño es el tuyo, el que te rodea aquí y ahora, en estas circunstancias y en este momento. Y el gran mundo es ese que, sumando mi fuerza con la tuya, con la del otro, con la del otro, con la del otro, mandando ángeles, trabajando por la luz, vamos a sumar una cadena de seres humanos que amemos lo que tenemos, amemos este planeta y logremos cambiar las cosas. Logremos frenar este tipo de castigo de la naturaleza que por ahí no tiene que ver con lo que hiciste vos, con lo que hice yo, con lo que hizo el que está inundado en este momento. Por ahí tiene que ver con el trato que se le dio a este planeta durante muchos años y siglos. Es tiempo de empezar a recomponer lo poquito que podamos. Nunca es tarde. Siempre se puede recomponer. Y este ángel de la sanación hoy viene para ayudarnos a tener la fe necesaria para sanar las situaciones difíciles de nuestra vida. Para sanar lo que nos lastima, para sanar lo que nos preocupa, para sanar lo que nos envilece, para sanar lo que nos atrapa, para lo que nos tiene atados a situaciones dolorosas y complicadas y difíciles. Tener en fe es salir adelante en cualquier adversidad. Tener fe es saber que las cosas que suceden no son contra uno, sino que uno puede dar un poquito más de sí. Tener fe es ser un ser de luz. Y en cualquier situación y en cualquier circunstancia hace falta la luz. La luz espiritual, la luz mental, la luz energética, la luz corporal. Nosotros el sábado 13 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, si te anotás vas a recibirla, vas a tener la dirección, vamos a hacer un taller donde vamos a hablar de poner luz sobre la oscuridad desde las actitudes, ¿no? ¿Cómo yo puedo iluminar mi vida de la mano de los ángeles, para iluminar mi entorno, para iluminar mi pequeño mundo, para poder iluminar la mente, el cuerpo y el alma? Luz sobre cualquier clase de oscuridad. No importa si vos tenés un problema con determinada persona, pone luz sobre esa situación. Tenés un problema de salud, pone luz sobre esa situación. La luz de los ángeles es espiritual, es pura e irradia todo el tiempo, aún en los momentos más difíciles. No, tener miedo es parte de la oscuridad. Tener angustia es parte de la oscuridad. Tener duda es parte de la oscuridad. Cuando vos rezás, cuando vos invocás, cuando vos haces determinados gestos sagrados que se llaman mudras, estás cortando esa luz. Es como encender la bombita, como decir, bueno, o una velita. Hay muchas casas en este momento que están sin luz. Bueno, esa velita que encendiste, que además de consagrarla, siempre lo digo, aunque sea para tener luz porque no hay, encender la velita, consagrarla a un ángel, consagrarla a Jesús, consagrarla a quien quieras, pero decir, desde que la enciendo hasta que la apago, consagro esta vela a, por ejemplo, el ángel de la sanación que vino hoy a nosotros. Pero ahí, al encender el fósforo, ya rasgaste la oscuridad. Y al encender la vela, ya trajiste luz sobre tu vida. Bueno, de eso, con eso vamos a trabajar mucho, mucho el sábado 13 de abril. Y como yo di durante 15 años talleres todos los sábados, los nombres son todos parecidos. Pero el material que te vas a llevar es totalmente nuevo. Los fragmentos de que vamos a utilizar de libros, las oraciones, los ejercicios, las visualizaciones, todo el trabajo que vamos a hacer en esa hora y media, un poquito más, es nuevo. Es un trabajo de apertura de caminos, iluminar hacia adelante, hacia los costados y hacia atrás. Porque a veces también vemos muy oscuro nuestro pasado, vemos muy negativo y muy oscuro nuestro pasado, y por ahí, si encendemos una luz desde el amor, desde la esperanza, desde el servicio, desde el sacrificio, de decir, bueno, basta, trabajo con el perdón, no quiere decir el olvido, digo perdón, digo poder encontrar esa luz por sobre la oscuridad para mí y para quienes me rodean. Las personas que tienen la capacidad de ser luminosas y de poner luz sobre la oscuridad, cambian su vida y la de todos aquellos que se les acercan. Vení, te voy a tratar de contagiar mi luz, te voy a tratar de contagiar mi fe. Hay gente que me dice, y yo quisiera tener tu fe. No puedes tener mi fe, puedes tener mi forma de fe, que es incondicional. Puedes tener esa llama encendida de saber que las cosas se solucionan, que la fuerza de la fe, lo que te une es la fe, lo que te desune es el miedo, es la oscuridad, es la angustia, es la falta de claridad, de certeza, de iluminación. Haceme caso, recordá esto, vení, el sábado 13 nos vamos a juntar, no es este sábado, es el otro, nos vamos a juntar un rato lindo, lindo, lindo, donde te vas a llevar todo el material que necesites para trabajar con la luz. Y por supuesto que vamos a trabajar con la sanación. Y por supuesto que vamos a trabajar con la protección. Y por supuesto que vamos a trabajar con combatir el miedo, la oscuridad y frenarnos. Y a veces pensamos que nada sirve, que no vale de nada, que para qué, si total las cosas no van a cambiar. Bueno, justamente ese pensamiento es el que borra toda la conexión que puedas haber tenido. Pedir y negar. Enciendo y apago la luz. Me dejo llevar por el desaliento. Voy a contar un cuento que debe ser la número 1,000,000 que lo cuento, que es cortito. Está en Ángeles a tu alrededor, mi tercer libro. Pero que es tan claro y abre tantas cabezas. Y que siempre hay gente nueva que nos escucha. Y si la gente que nos escucha es la de siempre, se va a recordar y también es poner ese... ¿Vieron el granito, el agua que orada, la gotita de agua que orada la piedra? Tic, tic, tic, para que dejes de desalentarte, dejes de tener miedo, porque cuando las cosas pasan, miren esta gente, todo lo que les está sucediendo. A mí yo estuve a 30 metros de la inundación, yo vivo cerquita de Arcos y Blanco Encalada. Por Blanco Encalada pasaba, parecía un río, y pasaban los autos como si fuera una autopista, pero no porque estuvieran andando, sino porque se las llevaba el agua. Y estoy a metros, y digo, doy gracias Dios mío que a mí esta vez no me tocó, pero a la gente de más de la esquina le tocó y a la de más allá le tocó, y entonces uno se forma parte, es tu barrio, es tu gente. Hay gente muy querida para mí que la tengo en Facebook, que vi como su casita, que le costó tanto tiempo, tanto trabajo, podérsela armar, ver cómo quedarse, tener la suerte de tener el dormitorio arriba y abajo las cosas y ver desde el dormitorio flotar sus cosas. Me tocó muy de cerca. Hay gente que quiero mucho, gente que me acompañó durante muchos años en talleres, en charlas, en la consulta, que lo está padeciendo. Y hay muchos que no conozco, pero somos hermanos en esto del dolor. Y el cuento cortito dice, cuentan que en el infierno estaban en venta todas las herramientas que utilizaba el diablo para castigar y someter al hombre en sus debilidades. Todas tenían un precio, todas, menos una, el desaliento. El comprador, muy interesado y curioso, le preguntó a quien estaba a cargo de la venta por qué esa única herramienta no tenía precio. A lo que el vendedor, con una sonrisa complacida, le contesta, «Esa no, esa herramienta es el desaliento. Es la herramienta más eficaz e irresistible que tiene el diablo. Con ella logra penetrar las mentes de los hombres más fuertes y poderosos. Es la única herramienta que el hombre no detecta, que es la mejor aliada del diablo. El desaliento trae consigo la tristeza, la depresión, y es la mayor muestra de falta de fe. Debemos tener pensamientos esperanzadores, pensamientos de fe. Iluminarlos con la presencia de la oración día a día nos fortalecerá y no permitirá que la cuña envenenada del desaliento nos invada. Invocando la ayuda de los ángeles sentiremos una energía renovadora, purificadora en nuestra mente y nuestro cuerpo y tendremos más contacto con nuestra alma. No permitas que la negatividad te domine de ninguna forma. No dejes resquicio del mal. Sella todas las grietas que haya podido dejar tu mente y tu corazón. No desistas, no te desalientes, no bajes los brazos. Aférrate a la mano de Dios, aférrate a la fuerza poderosa que tienen los ángeles como espíritu puro a tu alrededor y déjate guiar. Esto está en el capítulo 10 del libro Ángeles a tu alrededor. No nos dejemos desalentar. La fe ilumina. Tu hermano está sufriendo, dale de comer. Ayúdalo en lo que puedas. Todos somos hermanos. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona, a Sixto, Lorena y Lucio. Y para ellos va el ángel del amor. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Flavia de Campana, el ángel de la sanación, del que estuvimos hablando hoy. Y te dice, aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Lucy de Pilar, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Daniel de Flores, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Amelia de Parque de los Patricios, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Hortensia, de Parque de los Patricios, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Celia de Ramos, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Lola de San Isidro, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. De este momento las señales son claras. no dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Dora de Belgrano, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Clara de Villa del Parque, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Teresa de Vicente López, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Silvia de Devoto, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Y además del ángel de la sanación, para todos aquellos que están atravesando ese momento tan difícil y tan complicado, va el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Y estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que escuchan el programa grabado, va el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Bueno, les recuerdo en un segundo nada más, el 13 de abril nos reencontramos para todas aquellas personas que me acompañaron siempre, es una oportunidad de reencuentro, y para aquellas personas que nunca me vinieron o que no se animaron o que no pudieron, este es un taller especial para arrancar, ¿no? Porque vas a saber la luz que trae la oración a tu vida, la luz que trae el pensamiento sanador a tu vida, la luz que trae invocar a un ángel en el momento indicado. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el próximo martes. Acuérdense, Red Solidaria, en la televisión a cada rato están diciendo los lugares, en la radio lo están repitiendo, en la catedral están recibiendo alimentos no perecederos y frazadas y ropa, lo que puedas. Todo es mucho. Chau, hasta el martes. Dios nos bendiga a todos. Que llegue la luz a tu corazón y a tu mente. Muy, pero muy buena vida. Chau. Salud crecerá si cualquier